Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venía la sola lo que limpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Ay, chiquita, acuérdate. Y échale el carmanillo, Jesús, y no se abrite. Dije muchas palabras de esas bonitas con que se alegran los corazones, pidiendo que me quisieras, me convirtieras en realidad es mis ilusiones. La que nos miraba hace un ratito, se hace un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, la arrullé para besarte y así entregarte. Muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Como una ofrenda bajo tus plantas, recibe la emocionada. Júrame que no mientes porque te sientes.